Bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña de día lunes. Qué lunes que es hoy, muy lunes, fuertemente lunes. Pero bueno, una semana corta de tres días para quienes los feriados les afectan. Igual el feriado nacional, creo que la mayoría se viene afectada positivamente por el feriado. Y para quienes trabajamos de manera autogestiva, que en verdad el feriado puede que nos afecte o no, está bueno sentir que la semana es corta y que hay menos responsabilidades. Es un buen lunes en ese caso. Y luego de un viernes que finalmente se llovió, todos creían que, como yo había dicho que iba a llover, no iba a llover, porque es como que terminé de decir que iba a llover y salió el sol, hubo sol post programa de Primera Mañana Maraña el viernes pasado. Después llovió, el sábado salió el sol, el domingo llovió y así vamos a vivir, parece, por unos días en esta nubosidad intensa que nos va a acompañar. Esto es el otoño, esto es el camino al invierno. Winter is coming, supo decir alguna vez una serie, después se hizo muy, muy, muy famosa. Todavía queda un mes de este otoño, pero se va poniendo cada vez más fresco. Y hoy es lunes de Lo Último de, donde traemos estrenos, traemos cosas nuevas que nos hemos cruzado, cosas muy nuevas a veces, y a veces cosas que tal vez tienen un año, pero entran en la categoría de nuevo. No es el caso, es el caso de hoy. Hoy seguimos con cosas relativamente tibias todavía, han salido a la luz hace muy poco. Específicamente el disco del que vamos a hablar hoy salió a la luz el 14 de marzo del 2023, es decir, dos meses y poquito, y es el álbum La Santa Patrona de los Corazones Negros. Este es el segundo disco solista de Mel Muniz, quien supo integrar bandas como Las Taradas, La Familia del Ukelele, el Bourbon Street Hearts, algo así, ¿no? Del trío femenino, y nos viene con un disco que, si uno empieza a buscar información, todos los artículos, todas las críticas, todo lo que hay alrededor de los corazones de la Santa Patrona de los Corazones Negros, empieza con una tirada de tarot. Al parecer, Mel Muniz da vuelta a la carta y sale el 18, el arcano 18, la luna. Representa fantasías, proyecciones, inspiración, sensibilidad poética, receptividad en un contexto onírico. Y de ahí empieza la construcción de esta falsa, o digámosle, esta ficcional historia de esta santa. Santa popular, un poco hereje, un poco no reconocida por la iglesia oficial. Todo esto porque es ficción, así que no está reconocida por la iglesia oficial, digo, pero está esa carga emocional de una santa popular en la construcción de estas 10 canciones. Un disco corto, un disco que va al hueso y un disco que nos va a llevar a recorrer distintos sonidos latinoamericanos, caribeños, sobre todo, con influencias que se mezclan. Y hay algo ahí que nos vamos a detener, sobre todo en el porqué de la primera canción con la que vamos a abrir el día de hoy. No es la que le pone el nombre al disco, que es la última, no es la primera que abre el disco, pero está relacionada con esa. El disco abre con una canción que se llama Arakiri. Y el Arakiri es una técnica de, no sé si me estoy equivocando con otra cosa, de suicidio. El Arakiri no es como una entrega por honor. Te clavas, ¿no? Ese es el Arakiri, ¿no? Se clavaban y, ¿cómo? Harakiri, bueno, puede ser, tiene H, es muda, es una cuestión de pronunciación. Pero si no me equivoco, es un suicidio ritual del japonés, ¿no? Que tiene que ver mucho con el honor y entregar porque ya no la vida, bla. Empieza con una canción que se llama así y habla desde claramente un desamor fuerte. Y hay una y la canción con la que vamos a empezar el día de hoy se llama Beatrix Kiddo. ¿Quién es Beatrix Kiddo? Es la protagonista de Kill Bill, que recién conocemos su nombre, muy avanzada la película. Y hay que agarrar y hacer en un disco del desamor y con el sonido latinoamericano, caribeño, una canción que hable sobre Beatrix. ¿Por qué? Porque es una gran historia de amor y desamor, la de Beatrix con Bill. Para quienes no vieron la película, no la vamos a spoilear, pueden verla, es viejaza ya, así que seguramente todos la vieron, pero es una gran historia de amor, de desamor, de odio, de pasión, y es un juego entre lo oriental y lo caribeño, lo latino, y un poco está eso en el disco, por eso empieza, y digamos, es una teoría que tenemos, empieza con Harakiri, y es un poco también lo que hace Tarantino mezclando las películas western y las películas de samurái a la hora de crear Kill Bill. No sé, nos vinieron cosas en la cabeza cuando escuchamos este disco y particularmente esta canción, que es Beatrix Kiddo, y así arranca esta primera maraña. De bocas abiertas y valor, soy labios rojos, amor certero, soy ese enojo tan negro y espeso, abrazador, soy mi suplicio, ansias de furia, soy libre y ligera, salvaje y serena. En carne viva, soy el capricho de un sueño olvidado al despertar. Bill entra en escena desplegando sus alas. Atraviesa en tu cruel mirar el amor, no pide permiso, odia los registros, es pura osadía sin importar. El amor no pide permiso, odia los registros, es pura osadía sin importar. La primera maraña, Lunes de 8 a 9 horas por Radio Nauta. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radio Nauta FM. Los grados en La Plata y alrededores, 15 también los minutos que pasan de las 8 de la mañana. Para hoy, nubosidad variable con una tormenta en algunos sitios en la tarde. Se suma que va a estar en algunos sitios, no sabemos si es la misma que va a ir circulando por esos sitios o son una en simultánea que no va a caer en todo el mundo a la vez, obviamente, sino que va a caer en algunos sitios. Y por la noche templado, incremento de nubosidad en anochecer, seguido de nubosidad baja más tarde de que el anochecer, o sea, más entrada la noche. Eso es lo que le podemos decir del tiempo para el día de hoy y que la máxima parece que va a rondar los 20 grados. Eso es lo que tenés que saber. Tal vez un paraguas, no te digo que sea fundamental, pero es una buena protección por si acaso. Es un buen. Hay que abrir el paraguas por si. Para las posibles lluvias. Dice que va a haber una tormenta en todo el día. Hay que estar. Ver si esa tormenta nos agarra justo donde cae y en la calle. Pero por si acaso, algo impermeable está bueno que carguen. Eso con respecto al tiempo y la información llega de la mano de Pulso Noticias con estos títulos. Asesinato de periodistas, de periodista en Corrientes. La periodista de la ciudad de Curuzú, Cuatiá, Griselda Blanco, fue hallada estrangulada en su domicilio. Por el crimen fue detenida su expareja. La familia de Blanco aseguró que la mataron porque decía verdades que nadie se animaba a decir, por lo que la querían ver callada y no pudieron. Nuevo comunicado de denuncia por el Hospital de Niños. Describieron el estado de desamparo alarmante. Planteles médicos y no médicos diezmados, superados por la demanda, especialmente en las áreas críticas, como el servicio de emergencias, neonatología, unidades de cuidados intermedios e intensivos, terapia intensiva pediátrica polivalente, cirugía, hacen que el derecho a la salud esté cada vez más restringido, tornando peligrosa la situación no solo para los pacientes, sino también para todo el personal de salud. Acción directa contra la compra de la Universidad Nacional de La Plata de un humedal. Vecines de la multisectorial Santa Catalina se movilizarán el 23 de mayo para defender la reserva provincial. Expresaron que la medida cautelar no es suficiente para proteger la reserva y porque el proyecto no contempla expropiar a Covelia de Santa Catalina. Conferencia de prensa de la Delegación Feminista Plurinacional Internacionalista de Labia Ayala. A las 10 de la mañana van a estar transmitiendo por las redes de Facebook, tanto de feministas del Labia Ayala, de la Retaguardia, Matanza Viva, Frente Popular, Darío Santillán, entre otras redes. Esto es, van a estar comentando lo que estuvieron compartiendo este fin de semana durante el traún que convocó la comunidad mapuche, el pueblo mapuche, exigiendo la libertad de las presas y el retorno de la Machi al Rehue. Como siempre, si querés profundizar la información, lo podés hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí vas a ver el desarrollo de todo el trabajo periodístico de los compañeros de Pulso. Y también vas a encontrar el botoncito que dice suscribite, le das clic ahí y de esa manera podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Y seguimos repasando este nuevo disco de Mel Muniz. Decíamos, para quienes no recuerdan quién es, ella fue parte de Las Taradas, como una de las bandas tal vez más conocidas en la que participó. Y en el 2021 sacó su primer disco solista, que lleva el nombre de Aguerrida, si no recuerdo mal. Y ahora, hace dos meses, estrenaba estas 10 canciones que hacen a la Santa Patrona de los Corazones Negros. Y ahora vamos a escuchar una bachata cargada de esto que también hace a este disco. Poníamos Beatrix Kiddo recién, ¿no? Y esta historia de amor y desamor y odio y pasión. Y un poquito más vamos a entrar en esa búsqueda con esta bachata que se llama Toda Esa Bronca. El relato de un instante en plena tormenta llegaste arrasándolo todo. Quiero escribirte canciones y que seas mi cobijo. ¿Qué hago con toda esta bronca y puro drama? Soy la sed de la luna en tu mirada, la curandera que reina, las ganas que tengo de hacerte mierda. Soy espejo y reflejo, te cuido y tus noches protejo. Vos sos el relato de un instante. Plena tormenta llegaste arrasándolo todo. Quiero escribirte canciones y que seas mi cobijo. ¿Qué hago con toda esta bronca y drama? Soy la sed de la luna en tu mirada, la curandera que reina, las ganas que tengo de hacerte mierda. Soy espejo y reflejo, te cuido y tus noches protejo. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. El día de ayer empezaba a circular un comunicado de prensa de las asambleas que hacen parte de lo que fue la toma de Guernica, que siguen exigiéndole al Estado una resolución. Van a estar movilizándose el día de mañana, martes 23 a las 10 de la mañana, con el eje Guernica no se resolvió, y en el comunicado plantean que bueno, el 4 de mayo se realizó una vez más en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de La Plata un acto público donde el gobierno de Axel Kicillof, el gobierno municipal encabezado por Blanca Cantero, el ministro Andrés Larroque y la ministra Cristina Rodríguez se comprometieron firmando un acta compromiso de vivienda para 498 vecines que fueron desalojados por la fuerza represiva del Estado encabezado por Sergio Berni. Esto en 2020, recordarán, ahí estuvo Pulso, entre otros medios, haciendo la cobertura desde adentro de lo que fue la toma, la resistencia, esa avanzada brutal que tuvo la represión de liderada por Sergio Berni y por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En este comunicado plantean que esa firma del compromiso de la construcción de más viviendas sigue sin ejecutarse, y es por eso que mañana se van a estar movilizando en el barrio San Martín, Islas Malvinas y Juan de Dios, hacia el municipio de Presidente Perón, para que se resuelva finalmente esta situación, que cumplan los compromisos que asumieron como Estado, tanto municipal y provincial, y haya tierra para vivir y casas para la gente que fue desalojada brutalmente de la toma de Guernica. Ahí estamos intentando comunicarnos con algunos de los compañeros que son parte de las asambleas que lanzaron este comunicado y que están llevando adelante esta lucha por tierra y vivienda. Y también queríamos compartirles otro comunicado que empezó a circular el día de ayer. Nombrábamos ahora, dentro de un rato, a las 10, va a estar la conferencia de prensa de feministas de Labia y Ala, que están en Pueblo Mapu ahí acompañando las denuncias de las compañeras mapuches que están detenidas ilegítimamente con sus hijes, las denuncias de todo el pueblo mapuche que quiere, que viene exigiendo el reconocimiento de sus territorios, y un Estado que sigue negando las mesas de diálogo, sigue negando la posibilidad de una solución a este conflicto, una solución de manera dialogada. Y en su momento el pueblo mapuche salió a hablar muy bien de esta posibilidad de la mesa de diálogo. Lo hablábamos con Claudia Corol la semana pasada en su columna, ¿no? De reconocer que por primera vez el Estado argentino proponía una salida dialogada a un conflicto territorial con las comunidades, con el pueblo mapuche. Había sido muy bien recibido por el conjunto de las comunidades esta, esta mesa de diálogo y el Estado volvió a demostrar que no tiene intereses de resolver porque sistemáticamente dilata esta mesa de diálogo, patea, cambia las fechas. Y es por eso que se había convocado a este Trauna, a esta reunión, durante este fin de semana. El sábado estuvieron haciendo una reunión, el pueblo, como pueblo mapuche, digamos, sin invitaciones de gente no mapuche. Y el domingo se abrió esa reunión para poder conversar con otras experiencias de lucha, otras experiencias de resistencia y tejer redes. Y bueno, ahí estuvo participando la delegación de feministas de la Vía Ayala. Y ayer se ha empezado a circular lo que fueron las definiciones del Traún del sábado 20, es decir, de la reunión entre las distintas comunidades y miembros de comunidades mapuche, donde hablan sobre lo que significa, cómo leen ellos como pueblo, estos 40 años de democracia de la que se está jactando el Estado Nacional, cuando el pueblo mapuche vive bajo una dictadura racista que mantiene presas a compañeras por haber cometido un delito, si se quiere, excarcelable, como es la usurpación. Ellas tendrían que estar a la espera del juicio en libertad, sus hijes deberían estar en libertad, no deberían haber parido en cautiverio como tuvieron que hacerlo. Solo pasa eso porque son mapuches, son mujeres mapuche, y eso es lo que salen a denunciar desde este comunicado del Trauna Autónomo Mapuche. Y plantean, ¿no?, esto que decíamos, el Estado dilatando y desconociendo la posibilidad histórica que tuvo de resolver en una mesa de diálogo estos conflictos. Se puso una nueva fecha para la mesa de diálogo para firmar el acuerdo que ya se fue construyendo, como hemos también hablado en algún programa. Ese acuerdo, obviamente, va, no en contra, pero sí ha generado retrocesos en las discusiones de la Loflanke Winkum Mapu, que es la comunidad que está en conflicto por esas tierras, por donde está el Rehue, de tener que avanzar en algunas, ceder algunas cuestiones que habían ellos construido como comunidad. Están dispuestos a firmar el acuerdo. Y la mesa esta está anunciada para el 1 de junio. Si no se da la mesa de diálogo este 1 de junio, entiende el pueblo mapuche que el Estado no quiere resolver por la vía del diálogo esta situación, que el Estado argentino no busca una respuesta, y llaman el 1 de junio a acompañar en las calles, retomando las denuncias, retomando la acción directa, la lucha de este pueblo que viene resistiendo a todos estos años de dictadura racista. Comentábamos hace nada, minutos nomás, que ayer salió este comunicado denunciando la falta de llevar adelante el compromiso que asumieron desde el gobierno de la provincia y el gobierno municipal también frente a la demanda de vecinos de Guernica de sus tierras, de sus viviendas, como había el Estado prometido luego de la brutal represión que vivieron. Y dicen los vecinos que Guernica no se resolvió, por eso van a estar movilizándose mañana, y estamos en comunicación con Mariana, parte de esta asamblea de vecinos que se sigue organizando, peleando por sus derechos. Buenos días, Mariana, ¿cómo va? Hola, buenos días. Bueno, sí, mi nombre es Mariana, soy parte de la recuperación de Guernica, y nada, estamos acá en constante lucha por estas situaciones, ¿no?, que venimos abordando después de 3 años de desalojo, ¿no? Mariana, en ese sentido, fueron 3 años, los medios en su momento lo cubrieron, luego, como siempre, los medios hegemónicos, sacado el problema, no les importó más si todas esas familias que habían tomado esas tierras tienen sus casas, tienen sus tierras. ¿Cómo se viene sosteniendo la organización 3 años después de lo que fue Guernica? Lo que fue el desalojo de Guernica. Claro, sí, tal cual. En ese momento fue como también en plena pandemia, un montón de medios, esto como decías, en su momento fue como llamativo, que en realidad es más común de lo que parece. Tal cual que después de 3 años, la verdad que sí nos costó organizarnos, porque imagínense que cada uno trata de sobrevivir como puede, de que tener que sostener un alquiler. Muchos de los vecinos y vecinas, que, o sea, mayoría son de Guernica y aledaños, pues somos hijos de obreros que no podemos acceder a comprar un terreno, no, o sea, todo nos imposibilita. Pero también hay una realidad que vinieron de otros sectores, no sé, por ejemplo, de Quilmes, de Lomas, viendo la posibilidad de poder acceder a un pedazo de tierra. Y después muchos que vivimos hacinados, pues yo vivo atrás de la casa de mis viejos, y así tenés historias, pero también hay una realidad de que llegaba un límite que no sé, pasaba el año y tratamos de hacer asamblea, o sea, tratamos de casi todos los meses, cada 15 días una asamblea, reforzar los ánimos, porque es como que sentimos que todo el tiempo nos están cagando, o sea, el Estado nos está cagando constantemente, y una manipulación económica, ¿no? Porque nosotros tenemos que, hay familias que tienen que sostener un alquiler con los chicos, que a veces ya te ponen, ya sostener un alquiler de alta, no sé, hay un alquiler de 40 lucas y tiene una pieza con un baño. Y si tienes hijos e hijas, ya, viste, sin hijos, sin hijas, se te condiciona un montón de cosas y cada vez se tienen que mudar a otro lado. Tienen que ir a pagar un alquiler en Quilmes, en Capital, en Constitución, porque salen más barato, más lejos, para que poder sobrevivir. Pero sí, estamos constantemente organizándonos. Sí nos cuesta, un montón de vecinos y vecinas no sabemos su paradero porque o perdieron comunicación, pero la mayoría entendió que organizándose y en conjunto podemos ganar esta batalla. Todavía no la ganamos, nos han citado más o menos para el 4 de mayo, hicieron ellos una firma simbólica, se entiende que está el acto también, está todas las elecciones, nos convocaron a todos los espacios oficialistas y no, nosotros somos vecinos y vecinas, y nada, y sacaron la foto, hicieron un compromiso con Cantero, con Kicillof, con La Roque, anunciando que se iban a entregar las viviendas, que hicimos la firma, que firmamos actas, y ese día no se firmó un acta, sino que se firmó un compromiso. O sea, es más simbólico, no sé, nosotros somos de Recuperación de Guernica, se afirmó que los, no sé, 180 de nuestro padrón ingresara a ese listado. De ellos tienen 800 viviendas, ¿no? Entonces, esa fue la firma. Pero no es que los vecinos y vecinas firmaron cada uno su acta, nosotros lo que pedíamos era la firma de las actas, las preadjudicaciones para cada familia, que tengan un pliego donde empieza la hora y donde termina, y todos esos detalles que nos vienen pateando esa situación. Mariana, ahí nombrabas esto, ¿no? El 4 de mayo, este acta compromiso que firman, que claramente no se ejecuta, no cumplen ese compromiso. En estos 3 años, si nos podés brevemente relatar, ¿cuáles han sido esas promesas o cuáles han sido los compromisos que asumió el gobierno, los distintos gobiernos, tanto provincial como municipales, que no llevaron adelante? Para hacer un resumen va a ser largo. Desde ya que el acta que firmamos después del desalojo o previo al desalojo fue la entrega del lote, el lote con servicio, que era un pedazo de tierra con un servicio que es de luz, a los 180 días después del desalojo. Eso pasaron 3 años y no, o sea, nos volvieron a mentir. Constantemente nos mienten en sentido de, bueno, tal fecha vamos a hacer esto. Y no, no sé, nos han pedido que esperemos, no sé, una semana para que firmemos tal cosa y nos patean. Siempre tenían peros con los vecinos, que los vecinos no sean de Guernica, que no sé, que no tengan propiedad, que no tengan... Y sí, digo, la verdad que si tienen terreno, obviamente hasta que nosotros decimos, no, bueno, no tenés casa. O sea, esas cosas que todo el tiempo las trabas incoherentes, que claramente, pero lo hacen como para ir pateando un montón de responsabilidades. La responsabilidad de bueno, che, lo que están alquilando, sostenerle un, no sé, habían apagado un subsidio que supuestamente no daban 90 mil pesos en 3 meses, Imagínense que cobramos, ya esta va a ser la segunda y nos cobraron todos y todas, pero 30.000 por año. O sea, el año pasado cobramos 30 y este año recién cobramos los 30. Y imagínense que era supuestamente 90 en 3 meses, como para sostener el alquiler, para ver cómo podíamos salir. Eso no se cumplió también. Después que el acta, de ver los detalles, nosotros obviamente que queremos que esté todo, que... No hay problema si nosotros le habíamos propuesto de que el acta siempre sea la mujer, por el tema de que se separan, la mujer no quiere ir en la calle con los chicos. Todos esos detalles, el que estén las direcciones, que tengan un montón de cosas que no nos perjudiquen, ¿no? Porque si te dicen, no, bueno, si vos tenés cobrando la mayoría de los vecinos vecinas, la mayoría cobra... o cobra un plan, o cobra una asignación, que no nos pongan trabas, porque todo el tiempo estamos viendo la letra chica, no hay problema si hay que pagar la cuota social del lote, sino la mayoría estamos pagando o alquiler, que se nos supera las 20, 30 lucas, ese no sería el problema, pero siempre son las trabas, que o porque el municipio no quiere, o porque la provincia no lo quiere, o porque siempre, todo el tiempo la pelota para todos lados, y estamos así en la deriva, que ya no se puede confiar, y constantemente nos ponen trabas con los vecinos de que, bueno, esta persona, no sé, tenía mal el documento o lo borran. Entonces todo el tiempo estamos peleando, es así, constantemente una ida y vuelta de control. Sí, apostando eso, ¿no? A un desgaste claramente de... porque la vida hay que seguirla, eso, y tener que seguir pagando un alquiler, tener que seguir viendo cómo resolver el problema habitacional, el problema de laboral, llegar con algo para comer a fin de mes, todo. Se le van acumulando eso y obviamente genera un desgaste en las asambleas, los vecines. Y nada, quería también consultarte qué están pensando para mañana, una nueva movilización, cómo se combate ese desgaste que plantea, que propone el Estado al no resolver esta situación. Y mire, nosotros, por ejemplo, una parte de la recuperación, tuvimos una asamblea ayer, un domingo, como para que los vecinos, si trabajan en la semana o se entiende, es como, bueno, buscar un punto de referencia, y nosotros hablábamos. Y le decía, yo entiendo que están cansados, cansadas, que muchas, por ejemplo, muchas mujeres después de la pandemia se separaron, como que se potenció la violencia de género, el alquiler es insostenible, y están como medio en la deriva, están cansados y cansadas, entienden que ya, con la crisis que hay en este momento, están como ya colapsados. Entonces, es un constantemente decir, compas, vecinos, nosotros tenemos que lucharla, porque ustedes, imagínense que a Cantero, que es la del municipio del presidente Perón, ella siempre estuvo en contra, jamás nos reconoció, o sea, fue un logro igual que ella haya firmado y decir, bueno, esto va a ser para los que estuvieron en la toma, para los que estuvieron en la recuperación, eso fue un logro, porque ella siempre lo negó, que ella le iba a dar solamente a los de Guernica, pero no los que estuvieron dentro de la recuperación. Entonces, imagínense que nosotros hicimos este logro de que Bellaco ceda una parte, que es lo que corresponde, es nuestra lucha. Y si nosotros nos rendimos, después tienen un montón de punteros políticos que se van a apropiar de nuestra lucha. Estamos como medio en la recta final, hace poco se quisieron meter en nuestro presa, lo que está designado para nosotros y nosotras. Y es como que todo el tiempo estamos, o sea, cuidándonos, tratando de ponerle picha, ponerle esfuerzo. Es un montón, hay un montón de... Ayer me decía un vecino, yo entiendo y me genera bronca que si yo no, por ejemplo, yo no voy a trabajar y a mí me descuentan, no sé, 10.000 pesos porque falté un día. Y yo necesito sostener mi familia. Entonces también tenés esa crisis. Entonces yo le digo, se entiende que estamos en una recta final, estamos bancamos los compañeros que están trabajando, bueno... un esfuerzo más, tratemos de darle de meterle todo el cuerpo, pero es muy difícil, pero los vecinos y vecinas están cansados y cansados, ya está todo como colapsado, ¿no? Porque nosotros, bueno, ¿qué quieren hacer? Nosotros somos los representantes, somos los voceros, pero esto es una asamblea, bueno, decidamos qué acción hacer para que nos reconozcan, porque está bien, se sacaron la foto a costa nuestra, pero no está resuelto, porque nosotros tenemos que tener una garantía de que esos lotes o esa vivienda van a ser nuestras, porque también fue una maniobra del Estado. Pues está bien, Pascolini te sale con un discurso muy lindo, que es la vivienda, porque es la realidad que en 3 años, en 4, ponele, yo trabajo en blanco, trabajo en el Estado, imagínense, que y no me alcanza. Imagínense una compañera que no, o que cobra la cooperativa, o que no tiene ingreso, o que está sola, o que cobra solamente la asignación, peor, que le iban a dar la vivienda, porque en realidad nosotros pedíamos el lote con servicio, y después nosotros veíamos cómo podíamos construir y hacer toda una estrategia para que todos los compañeros podamos tener un techo digno, ¿no? Pero también nos abrojaron la vivienda, y eso da un periodo más largo que después de 5 años. Entonces nosotros le hacíamos, che, loco, en esto, que todos los vecinos tienen miedo, es... Si en 5 años cambia el gobierno, o qué, y qué, el otro gobierno no va a reconocer esta lucha, no se van a meter los punteros políticos, no los vecinos, porque los vecinos estamos todos alrededor, son gente mandada por ellos mismos. Entonces, como constantemente estamos en guerra, los vecinos, nosotros nos comunicamos, los vecinos que están alrededor están de acuerdo, porque somos hijos de los vecinos en realidad. Nosotros estamos en la toma aledaño a lo que es San Martín y Numancia, y lo que estamos ahí queriendo un pedazo de tierra, somos los hijos, no sé, mi viejo vive a media cuadra de la toma. Los otros vecinos, que son jóvenes, somos jóvenes, tenemos entre 25, 30, 35 años, que no pudimos acceder a un pedazo de tierra, estamos ahí. Entonces estamos como constante comunicación, porque obviamente nadie se niega a pagar, porque es toda una campaña también en contra. No, nosotros pagamos, y la mayoría paga alquiler. No, ese es el problema. El problema es que podamos poder tener un acceso. Y son laburantes, somos laburantes, que eso también es un mito que hay que sacar. Pero bueno, estamos en constante en desgaste. Mañana va a ser una movida importante. Mañana nosotros decimos, bueno, hagamos todo el eco de mostrarle a los demás de otros sectores que no se resolvió Guernica, que no nos han garantizado nada, que no, ellos te salen con un discurso, no, nosotros garantizamos alimentos, salud, eso no lo garantizaron nunca. Nosotros teníamos compañeros trans ahí adentro y jamás se encargaron de ellos o de ellas, en el sentido de, bueno, che, el trámite del DNI, un montón de cosas que se vivía dentro del territorio, o violencia de género, jamás los abordaron. Yo me cansé de llamar al Ministerio de Género en La Plata para poder hacer un puente con vecinas que sufrían violencia de género. Jamás, jamás se hicieron cargo de nada. Todo lo hicimos las organizaciones sociales, de poder sostener como podamos, porque también no tenemos todas las herramientas, como psicólogos y todo eso, no lo tenemos. Entonces, después te salen con un discurso, una foto, che, Guernica se resolvió, y nos usan a nosotros y a nosotras. Y después ellos garantizan la vivienda, claro, se vienen las elecciones y empiezan a hacer los arreglos, porque eso se corre mucho acá. Entonces, estamos cansados los vecinos, ya no tenemos que hacer una medida de movilización, hacemos la medida de movilización, y si tenemos que, vamos a tener que empezar a hacer un acampe para que nos puedan escuchar, y la más fuerte, porque la verdad que ya estamos jugados, estamos cansados y cansadas, y ya queremos que nos garanticen el derecho, ¿no?, de poder tener un techo para nuestros hijos también, y esa es la lucha que por ahí nos ponen en pie. Mariana, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos obviamente atentes y el aire de Radionauta y también Pulso Noticias para lo que necesiten seguir comunicando desde las asambleas, y seguimos acompañando la lucha por tierra y vivienda que vienen exigiendo desde hace 3 años. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Conversamos con Mariana, una de las vecinas que fue desalojada de la recuperación de tierras de Guernica, que siguen exigiéndole al Estado provincial y a los estados municipales correspondientes que resuelvan, que cumplan los compromisos que asumieron y que puedan acceder estos vecines a la tierra y la vivienda que le prometió el Estado luego de que los reprimió, les reprimió durante la pandemia, durante 2020. A cargo de Bernie, ese terrible operativo que montaron en Guernica. Vamos a escuchar otra canción de este último disco de Mel Muniz, la santa patrona de los corazones negros, y esta canción se llama Corazón Negro. no tienes remedio, corazón negro. Tal vez un desamor sos puro fulgor ya. No tienes remedio, da todo el fuego, todo el corazón, pura ser, puro candor. Diste buscar dulcemente un ocaso en la hoguera de tu abrazo. Arden sus besos toda pasión, sus miradas de ternura, la más dulce tortura, no será solo para vos. Corazón negro, tal vez fue un desamor, sos puro fulgor ya. No tienes remedio, corazón negro. Tal vez un desamor sos puro fulgor ya. No tienes remedio. Tienes remedio, corazón negro. Tal vez un desamor sos puro fulgor ya. No tienes remedio. Tiene el corazón tan negro. Ay, ya tiene todo ese corazón tan negro. Negro y negro corazón. Corazón, corazón tan negro. Ay, la pura fatalidad. Negro su corazón. Se va. Negro su cuando llegues a tu casa. ¿Estás en casa? ¿Qué casas puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radio Nauta FM. Vamos entrando a la recta final de esta primera maraña de día lunes, arrancando una nueva semana. Decíamos, por suerte, semana corta, y eso hace que la poquita energía con la que arrancamos un lunes alcance y nos entusiasme para sobrevivir una semana más. Qué trágico todo. Hoy es lunes, tendríamos que estar comunicados con nuestro columnista de deportes, Pedro Garay, por distintos motivos no hemos podido dar con él, pero nada, comentarles que comenzó el Mundial Sub-20 sin pena ni gloria, podríamos decir. Ya hay algunas selecciones instaladas en La Plata, que va a ser una de las sedes de este Mundial Sub-20, que recordemos, termina siendo Argentina la sede, porque Indonesia era la sede original. Estoy intentando que no me falle la memoria. Indonesia creo que era la sede original, y se había negado a que la selección de Israel participe del Mundial, vaya a su país por entender que lo que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino es un genocidio, es un estado terrorista el de Israel. La FIFA, en vez de entender que la denuncia era válida, lo que dice es, bueno, entonces vamos a sancionar a Indonesia, le sacamos la sede, y ahí aparece el Chiqui Tapia rápido diciendo, bueno, entonces podemos ser nosotros la sede mundial sub-20. Argentina está haciendo en este momento, y obviamente un mundial que empieza con ese nivel de violación de derechos humanos, es decir, del desconocimiento de lo que Israel está haciendo contra el pueblo palestino, no podía no traer alguna que otra otra complicación o distintos tipos de violencias, ¿no? Y ya hay hay distintas denuncias acá en la ciudad de La Plata a la selección sub-20 de Irak, por un lado por destrozos y descontrol en el hotel donde se están hospedando, pero también hay una denuncia por abuso sexual contra uno de los jugadores de la selección de Irak, realizada por una de las trabajadoras del hotel donde se están hospedando, el hotel Dazzler, ubicado en 54 entre 13 y 14. La trabajadora no hizo la denuncia penal, pero sí hizo una denuncia pública y se dio a conocer esta situación que, también desde acá denunciamos, y obviamente un mundial siempre está cargado de violencias, de denuncias y abusos. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla este sub-20 en Argentina. Una invitación antes de despedirnos: mañana se va a estar haciendo una actividad política, una jornada político-cultural con todo el amor y rebeldía que nos atraviesa. Agarra una brocha y sumate con nosotros a recuperar nuestro mural y a pintar contra la impunidad. La memoria no se tapa. Esto es en el marco de un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, que ya nos vamos acercando, falta un mes y días para que se cumplan 21 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío y Maxi. Esto va, esta pintada, de repintada del mural que fue tapado, es en Fray Mamerto, Esquiú y Avenida La Case. Esto es bajo el puente de Claypole. Mañana a las 10 de la mañana se va a estar haciendo esta repintada de mural. Y nosotros nos vamos a despedir de esta primera maraña de día lunes. Gracias a Bayurman por la operación técnica. Gracias el equipo de Pulso Noticias, Walter Amorio, Romero Laterza, Lautaro Castro. Nos despedimos con esta última canción del disco de Mel Muniz, La Santa Patrona de los Corazones Negros. La elegimos porque se llama Adiós, y nos parecía divertido despedirnos con esta canción, y además que es una muy linda salsa como para levantar esta mañana. Así que Adiós, de Mel Muniz. A todos tus miedos, adiós, adiós. Y a lo que supo ser, como una ola en la orilla, marea que se renueva, viene y va, viene y va. Si este invierno se deja ir, abran las puertas, que las flores se abran para ti, que las flores se abran para ti. Adiós, adiós, le ruego a todos tus miedos. Adiós, adiós, y a lo que supo ser. Thank you. esa negrura y tu potencia, mami. Conjuro tu querer a Dios. Si este invierno se deja ir y con tu rabia se cierra, adiós. Son las flores que se abren para ti. Sal de ese estero en rodillas, dame todas tus penas, tu verdad. La verdad, si este invierno se deja ir, no abren las puertas, que las flores se abran para ti, que las flores se abran para ti. Adiós, adiós, le ruego a todos tus miedos, adiós. Conjuro tu querer. Oye. Enamorado. Adiós, adiós, adiós, a nada le tengo miedo. Coraje pa' que a tus miedos no le Radio Nauta, la certeza de una piedra en el aire.